Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores de la Superestación. Una nueva semana donde los estaremos acompañando en este espacio creado hace 32 años y que bueno, después de 32 años aquí estamos ya un poco en ese tema de la pospandemia, o bueno, no del todo pospandemia porque todavía pues hay confinamientos y cuidados en todo el planeta. A todos, bienvenidos. Estoy con, bueno, hoy sí está el team completo en varios puntos del planeta, así que bueno. Arranco por los ausentes que no estuvieron acompañándonos. Alejo Gómez, hola Capi, feliz noche, ¿cómo andas? Hola, Deisa, Quique, Nano, a todos los superoyentes de la Superestación, el jefe, muchas gracias, como siempre, por permitirnos estar aquí con todos ustedes. Un poco de frío, estos días en Bogotá ha estado toldadito, entonces se siente bastante frío, pero aquí vamos y con respecto a la pandemia, pues esperando que empiece más rápido la vacunación para ver si algún día llega a la etapa 5, que es la nuestra, que por ahí en unos 3 años, pero hay que tenerle fe. Entonces, yo creo que en un añito nos meterán la agujita vacía y listos, y ahí arrancaremos. ¿Qué dice don Quique en España? Haga el cambio, ya lo hice. Oiga, un saludo muy cordial. Hoy desde Barcelona, acabamos de terminar fallas en Valencia, las fiestas típicas de Valencia, las famosas fallas, que se remontan al siglo XVIII, cuando los carpinteros, antes del día de San José, quemaban todos los sobrantes que tenían de madera y todo esto, pero entonces empezaron a convertirlos en muñecos que se llamaban ninots, se llaman ninots. Y es una tradición de hacer unos muñecos y quemarlos, y la gente hace paellas en la calle, y hay desfiles, están las chicas falleras. Ah, tengo mi pañuelo fallero, venga, les muestro. Sí, estoy mostrando, vea. Esta es una típica fallera, bueno, es una muñequita de manga, Sí. que es de las fallas de Valencia. Las chicas se ponen ese peinado como la princesa Leia de Star Wars. Me encanta eso. Unas vestimentas, unos ropajes muy bonitos y unas fiestas que, pues, desafortunadamente tienen mucha pólvora, porque eso sí hacen ruido como un... Berraco. Pero son las fiestas típicas de Valencia. Las vivimos la semana pasada, ya se acabaron y ahora transmitiendo para la Superestación. Un saludo para el jefe, un saludo de cumpleaños, porque la Superestación estuvo de cumpleaños el pasado 19 precisamente. Y nada, para todos los oyentes que hacen gran parte, obviamente, de la Superestación, un saludo muy grande para todos. Wow, mejor dicho, ese Quique está más Inspirado. contento, inspirado. Bueno, ¿cómo estás, Sí. Deisita? ¿Qué tal, Quique? Sí. Yo hago el cambio aquí, estoy desde Manito Chile. Yola. Sí, ¿cómo estás, Deisita? ¿Cómo está Alejo? Todo, espero que esté muy bien. Estoy esta semana desde Chicago, Illinois, también aguantando mucho frío aquí en el medio oeste de los Estados Unidos de América. Y bueno, aquí otra vez los cuatro juntos, hacía bastante tiempo no nos encontrábamos los cuatro y el equipo completo pues es mucho mejor. Entonces pues vamos a estar esta semana con unas canciones muy interesantes, así que pues nos vamos con música de una vez, ¿no, Deisita? Bueno, hoy nuevamente tengo como problemas del internet. Hemos tenido como problemas este fin de semana y bueno, al arranque de semana. Pero bueno, espero que no esté tan congelada. Hoy vamos a tener mano a manos musicales. Vamos a enfrentar artistas en estos 3 días y vamos a arrancar hoy con el género del rock. Dos bandas y emblemáticas del rock estarán hoy participando: Aerosmith y Guns N' Roses. Y bueno, estos cuatro personajes que estamos aquí nos hemos dividido para formar dos teams, dos equipos. Enrique y Nano estarán hoy defendiendo a los Guns N' Roses, y los que estamos aquí abajo estaremos defendiendo a Aerosmith en este mano a mano musical de dos grandes bandas del rock. Con muchos éxitos, con muchas canciones en listas. Así que bueno, pues bienvenidos. Vamos a ver nuestros oyentes por quién se van, quién les gusta más, Guns N' Roses o Aerosmith. Así que bueno, así será esta semana, hoy rock, mañana pop y el miércoles estaremos con algo de, bueno, digamos de New Wave para darle de música un poco más electrónica. Así que bueno, compañeros, bienvenidos, y creo que Alejo y Enrique arrancan con un par de videos. Bueno, súper. Entonces, como dices tú, vamos a ir con Mano a Mano. En este inicio nos toca a Kike, a mí. Me voy con Aerosmith, una banda de 1970 que tuvo unos éxitos en esa década, y después tuvieron un periodo de casi inactividad entre el 81 y el 90, allá cuando empiezan a lanzar éxitos tras éxitos, que fue a partir de los 90 hasta los 97. Pues vamos a poner, para arrancar este Mano a Mano, con Janis Got a Gun. Es una canción escrita porque o la letra habla de una niña que fue abusada por su padre, y pues obviamente ella termina el tema pegándole un tiro al papá. Entonces pues es bastante dramática la canción, y es una historia que desafortunadamente se repite mucho a través de todos los años y en todos los países. Entonces pues arrancamos con una historia triste, pero un video espectacular y un grupo espectacular, con Janis Got a Gun aquí en la Superestación. Y ahí estaban los Guns N' Roses con Paradise City, Llévame a la Ciudad Paraíso, donde la hierba crece y las chicas son bellas, ¿no? Sí. ¡Qué canción! Miren ustedes, esta canción fue escrita en la parte de atrás de una van alquilada, según decía Slash. La escribieron ahí a la carrera con guitarritas acústicas, la armaron después de un concierto que dieron en San Francisco, según dicen algunas lenguas. Un video bien interesante, una canción muy energética de su álbum Appetite for Destruction, también conocido como Apennine for Destruction. Pero ahí estaban los Gunners con esa buena canción, peleándose con el Aerosmith de Nano. Yo también soy Guns N' Roses. Perdón, con el Aerosmith de nuestro querido Capi. Sí, no, lo que pasa es que estas peleas son sanas, ¿no? Estas son peleas de buenos grupos. O sea, para que diga alguien si gana o pierde, es muy difícil, porque son unas bandas pues que tienen canciones muy buenas. Entonces, lo bueno de este enfrentamiento es que nos lleva todo el tiempo hacia arriba. Aquí no hay que, estos manes se bajaron la nota, no. Eso va para arriba todo el tiempo y arrancamos con toda, ¿no? Sí, eso fue, mejor dicho, sin como palo de guama. Pepa de guama, decían por ahí. Como Pepa de guama, decían. Sí. Como dolor sin palo. Bien, entonces, ¿quién sigue ahorita después de estos? Deisita. Ok, entonces el turno de Deisa. Qué pena con usted, me toca alzar la mano y todo para poder pedir la palabra. Es que tengo, como les decía, algunos problemas de internet. Muchachos, quería mostrarles la camiseta que nos regalaron los super seguidores por el cumpleaños del jefe. No sé si la alcanzan a ver. Dice 88. Sí, claro que la vemos. Lo más de bonita. Bueno, no sé. ¿Qué tal eso? Esperen a ver si. Linda. ¿Se ve? Acá sí, estoy usando la Deisa. Sí. Muchas gracias a los super seguidores que estuvieron muy queridos. Gracias. Muy chula la camiseta, mogollón. O yo. Bueno, por las dos, gracias. La camiseta. No, pero sí, la camiseta está chula. Me luce, no, se ve muy bien, quedó muy bacana. Muchas gracias. Los oigo un poquito por allá, qué pena me les atrasé. Tranquila. Sí, quedaron de mandárselas a ustedes, así que yo espero enviárselas pronto. Por ahora, compañeros, bueno, sigo entonces, me toca el turno. Me voy con otra canción importante de Aerosmith en este Mano a Mano musical. Me voy con una canción de película, banda sonora de la película Armageddon. Creo que ahí estaba Bruce Willis, ¿cierto? Bruce Willis. Sí. Uh-huh. Ay, no me acuerdo el otro actor. Liv Tyler. Que era, Liv Tyler. Ben Affleck. Ben Affleck. Sí. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Pues nos vamos con I Don't Wanna I Don't Want to Miss a Thing. Esta canción es del año 1998. A mí me encanta esta canción, además porque el video trae imágenes de la película Armageddon de 1998, número uno en la lista Billboard de Hot 100. Así que está en este mano a mano musical. Voten, por favor, y vamos a ver quién gana al final de este mano a mano musical. Guns N' Roses o Aerosmith, aquí en A Que No Me Duermo. Y ahí estábamos con los Guns N' Roses y esta canción que me encanta, que se llama Shadow of Your Love, Sombra de Tu Amor. Esta canción fue grabada por primera vez el 23 de noviembre de 1986, pero fue lanzada como sencillo por primera vez en Guns N' Roses hasta el 2018. ¿Por qué? Porque originalmente esa canción fue grabada cuando Guns N' Roses era Hollywood Rose y también la agrupación LA Guns. Es que Guns N' Roses es el amalgama de dos agrupaciones de glam metal de la época, que se llaman así. Entonces, pues, esta es una de sus canciones principales de cuando comenzaron haciendo Guns N' Roses, y nos encanta y tiene realmente una gran energía. Pues aquí estaba Shadow Your Love. Entonces, pues, para contraproducir ahí la música de Aerosmith, para ver cuál es la que va a ganar entonces esta guerra de jockeys esta semana. Oye, ¿qué tal está todo? Sí, muy bueno, ¿no? Bravas esas canciones. Buenísimo. Por eso digo yo que, como hace un rato decía, vas para arriba, porque es que acá no es de escoger como tal la canción, sino es que se ve el poder de cada canción y de cada banda cuando sacan esa música. Es impresionante. Correcto, así es, efectivamente. Buena década de música, ¿no? Oh, no, es que eso es indudable. Los 80s y 90s, lo que era glam rock y hard rock, buenísimos. Sí. Y eso que Aerosmith son de los 70s, ellos comenzaron como a principios de los 70s, pero igual también súper bien. Súper bien les dio. Entonces, pues bueno, estas dos están perfectas para que estén entonces en mano a mano. Guns N' Roses y Aerosmith. Entonces, bueno, aquí vamos. Entonces, pues, siendo así, ya que se puso usted así de violento, pues me va a tocar sacar un misil. Okay. Le voy a poner un misil que va a ser muy pequeña la introducción, porque yo quiero que se fijen en por o qué dos razones o debe ser video, dos razones para que sea de buen video, para que sea de la letra de la canción y de la letra de la canción, el número 11 que llegó, que estuvo en el número 1 en Sudamérica, en el 17 en el top 100 de Billboard. Pero yo solo quiero que ustedes me digan dos razones por qué es posiblemente el mejor video de Aerosmith con esta canción que se llama Crazy, aquí en la superestación. Y ahí estaban los Guns N' Roses nuevamente con esa preciosa canción Sweet Child O' Mine, que es un poema que Axl Rose le escribió a su novia, pero con esa novia acabó bastante mal. Esa es una de las razones, una de las cosas que tal vez ustedes no sabían de esa canción de Sweet Child O' Mine. Por cierto, el pasado 21 de marzo, o sea, ayer, era el Día de la Poesía. Un saludo muy especial para los poetas y a los que les gusta la poesía. Otra de las cosas, Slash compuso el riff, pero odia la canción con todas sus fuerzas. A él no le gusta la canción de Sweet Child O' Mine. La canción, hasta que se publicó como single, los Guns N' Roses estaban condenados al olvido. Pero esta fue una canción que redisparó su carrera de una manera impresionante. Uh-huh. Se volvió tan popular que tuvieron que cortarla. La canción medía 5 minutos con 55 segundos y los productores y los de la disquera decidieron que tenía que ser más corta para que estuviera en radio y sonara más. La rebajaron a 3 minutos y 40 segundos más o menos. Y la quinta razón, la quinta cosa de las canciones, de la canción Sweet Child O' Mine, que ustedes tal vez no saben, es que Slash de verdad la odia. Increíble, porque esa guitarra que le mete, eso es una vaina que uno no puede creer. Él odia la canción, Aldo le gusta, pero ni cinco. Y es una canción, pero bueno, sola, por Dios. Ahora, bueno, ahí estaba, soy Chavo Mike. Ahora los interrumpo. Uh-huh. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué dos razones encontraron en el video de Crazy? Ah, no, ahí sí. Un par de mamacitas, por Dios. No. Nada menos que... Sí, no, pues es que ese video de Crazy, por Dios. ¿Qué tal? Alicia Silverstone, que ya había salido en el de Amazing, Sí. Está divina en ese video. Y está con la hija de Steve Tyler. Que es Steve Tyler. O sea, ahí no se sabe cuál de las dos es más divina. O sea, las dos salen preciosas. O sea, es que es un video... locura. Que le agota uno de las malas emociones. Además, en esa época nosotros teníamos 20 años, 21 años. Ellas tenían 16 y 17. Uh-huh. Ah. Sí, señor. Sí. Sí, sí, pensé que eran un poquito mayores. No, 16 y 17. Sí. Yo no tenía 20. Sí. Apenas. Yo tendría, sí, también, 20 años. Sí, sí, 19, 18, por ahí. Y ahí digamos, es resto, hoy en día está divina todavía, preciosa. Pero ella, pero miren a Leif. Sí. No, también, bueno. No la he visto. No, sí. No la he visto. Está llena, no, se llenó de Botox y parece un muñeco. Mm. Mire, se deformó la cara, impresionante. Parece un de muñeco verdad. De ventríloco, pobrecita. No la he visto. Liv Tyler. Ahí sí está linda, pero Liv Tyler sí. Qué tristeza, porque qué mujer tan bonita. Bueno, pues, a propósito de Amazing, pues, esa es la canción que les vengo a presentar, muchachos, ya que están tan felices en el pasado. Justamente, vengo a presentar. Yo haciéndole barra a los del otro equipo. Pero el de tu equipo, deciste ser el viejo verde, nosotros no hicimos nada. Es viejos verdes emocionados. No, no, serían muy lindas. Es que, yo no digo nada. Es que eran unas obras de arte esas niñas. Oiga, yo creo que por video tal vez a la gente tiene más en la memoria los videos de Aerosmith que casi todos eran como una película, ¿no? Mm. Bueno, igual Guns N' Roses tenían una factura muy cinematográfica, ¿no? Era toda una historia y hacían un montaje, el avión, bueno, de todo, hacían toda una historia. Pero yo creo que tal vez visualmente la gente recuerda más a Aerosmith y de pronto el voto nos favorece, Alejo, yo no sé. Pero además porque era una gran banda. Vamos a ver qué dicen los seguidores, cómo estarán votando, porque la idea es que voten a través de Twitter también, numeral a que no me duermo, vayan votando y al final miraremos quién es la banda ganadora. Por ahora, pues, muchachos, vámonos, devolvamos la película. Esto es 28 años atrás, 1993. Hagan cuentas ustedes en que andaban en 1993. Y allí, pues, Aerosmith hace el gran lanzamiento del álbum Get a Grip. Fue el álbum que publicaron, y de allí esta canción, como ustedes decían, protagonizada por Alicia Silverstone y Liv Tyler, la hija justamente de Steven Tyler. Así que aquí está Amazing, disfruten este video, hombres, acá está su regalo de hombres, a propósito de que se celebró el Día de los Hombres, acá están para que recuerden a estas dos lindas niñas. Amazing, Aerosmith, aquí en A Que No Me Duermo. Oh, ¿qué tal esta canción sota de los Guns N' Roses? You Could Be Mine, podría ser mía. Esta canción del cuarto álbum de estudio de Use Your Illusion 2, lanzada como su séptimo sencillo en junio de 1991, y fue pues uno de los principales de ese álbum, y se lanzó originalmente como el tema principal de la película de 1991 del director James Cameron, Terminator 2. Judgment Day. La canción fue inspirada en la ruptura de Izzy Stradlin, uno de los miembros, con la actriz y modelo Angela Nicoletti. Esa es originalmente como porque se hizo la canción. Y pues cuando Arnold Schwarzenegger la escuchó, fue seleccionada para ser incluida en la banda sonora de la película, y se dice que Arnold Schwarzenegger hizo que los miembros de la banda fueran a cenar a su casa para negociar el trato para que entrara esa canción en la película. Entonces ahí es. Y el video, pues, es súper cinematográfico también. Así como decía Deisita de Aerosmith, pues, ellos también, pues, sale Terminator, sale Schwarzenegger, salen ellos tocando. Al final, Terminator los está persiguiendo a ellos. Bueno, buenísima, ahí la pudieron ver. Entonces, pues, y sonó muchísimo en Colombia. En nuestra época, ahí la poníamos más no poder también, me encantaba. Ahí el viejo Arnold los invitó a comer mondongo ahí a la casa. También. Arnold Chuchanegra, sí, señor. Bueno, ese fue mi disparo de cañón para contrarrestar a Aerosmith. ¿Qué tal? Sí, estuvo. Se tira una frijolada. Venga, venga, les tengo una frijolada. Venga. Y los convenció. Yo quisiera hacer una precisión, que yo dije que en Amazing aparecía Liv Tyler y no, solamente apareció Alicia Silverstone. Por favor, me perdono. Y ya ahorita les voy a presentar otra ñapa, y es que casi en todos los videos importantes de Aerosmith aparecía Alicia Silverstone. Ahora les voy a presentar el siguiente, que también la protagonista es Alicia Silverstone. No sé por qué la fijación, pero en todo caso ese era como el común denominador, porque en los más importantes, que son Crazy, Amazing y Crying, aparece Alicia protagonista. Bueno, en Crazy aparece con Liv Tyler. Bueno, muy bien, muchachos, continuamos. Muy bueno, muy buena canción, Nano. Y nos vamos con las ñapas al final. Sousa, le toca a usted Guns N' Roses. Debió ponerse usted aquí la badana como se la ponía Axel. Sí, pero es que esto es un pañuelo fallero, no es badana. Debió ponértelo en la cabeza. Pero no. Me estorba para los audífonos. Pero va primero Alejo, ¿verdad? Bueno. Hágale. ¿Sí? O sea, sigamos el mismo orden. Alejo, luego entro yo con la otra. Oh, claro. Sí, nos toca a nosotros entrar y ustedes nos mandan ese balazo después, ¿no? Uh-huh. No, esperen mañana. Bueno, nos vamos a ir con otra canción de Aerosmith, una canción del 89, What It Takes. Esa canción sí llegó un poco más alto en las listas, en el Billboard Hot 100 llegó a la posición 9, en Mainstream Rock de número 1 quedó, y al nivel mundial, o sea, a nivel global, quedó en la posición 19, haciendo pues como una, ¿cómo se diría? Como un research que haría entre todo el mundo, quedó de 19. Les mando esta, yo no sé con qué van a responder, pero pues si la gente no está feliz con lo que estamos poniendo con Deisa y estos bombazos que le estamos mandando a estos muchachos, yo no sé entonces qué esperan, pero aquí nos vamos con esa canción What It Takes, aquí en la superestación. Bueno, ahí estaba. Esa canción es una verdadera película. November Rain. Esta canción está inspirada en parte de una historia breve, un relato llamado Without You, de Del James, que fue convertido a esta canción. Y desde 1983, Axl Rose empezó a trabajar en esta canción. Póngale cuidado, porque esto obviamente sonó mucho después. Un datico que les tengo. La canción es toda una película. No solamente nos trae ese gran recuerdo de ese genial concierto de Guns N' Roses que tuvimos en el Coliseo, perdón, en el Estadio El Campín, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, sino que además esta canción pues es larga. Dura bastante tiempo, dura 8 minutos. ¿Pero ustedes sabían que la versión original duraba 25 minutos? No. Sí. No, no, sí, 25 minutos. No, es que era una película completa, es fantástica. Sí. Y de hecho, cuando uno ve el video que acabamos de ver de estos 8 minutos, uno ve un cambio entre la boda y ver a la chica en el ataúd. Es como, ¿qué pasó ahí? ¿En qué momento se murió la chica? Eso debe estar en el video de los 25 minutos. Espérense y se lo busco y después se los pongo. Sí, largo, ese era el video, pero es que yo quería ponerlo porque es que ya no tenemos esta limitación del tiempo y es una canción que vale la pena ver completico el video porque es, a mí me parece una gran producción cinematográfica. De hecho, ustedes lo encuentran en Internet Movie Database. Ahí están todos los datos del video como si fuera una película. Cañonazo. Cañonazo. Eso decía los Guns N' Roses. Me quedó oliendo. Es que eso era un RPG, era un Rocket Power Grenade. quedamos malheridos, casi tumbados, pero bueno. Vamos a responder, vamos a seguir respondiendo, ya saben nuestros seguidores. Numeral a que no me duermo. Bueno, si tenemos WhatsApp, Sousita también los que. No sé si hemos tenido mensajes de la semana pasada, nos toca como por semanas, no, pero bueno, no bienvenidos nuestros seguidores. No, hay que animarse. Repitamos la línea. Déjenos sus mensajitos y los ponemos en el próximo programa, por favor, ahí está. Exacto, 44, ahí está. 644. 074-685. Perfecto. Súper invitados a que nos dejen tanto de voz como de video. Pueden dejarnos unos videos, claro, si quieren. Sería perfecto verlos y pues claro, que se vuelvan tan famosos como Deisita. Pues, ¿por qué no? Bueno, pues, muchachos, vamos despidiendo porque yo creo que Aerosmith ganó esto. Pues, no sé, me da la sensación, no sé, sí, tengo el palpito. Y de lejos. Vamos a ver qué dicen los super seguidores, quién ganó, Aerosmith o Guns N' Roses. Oiga, a propósito de Guns N' Roses, que contaba Enrique el viernes pasado que estuvimos allá en la superestación, estuvo Julio Correal y estuvimos hablando de como el mejor concierto, ¿no? Fueron 39 años de la superestación apoyando. Y Julio Correal dijo que definitivamente el mejor concierto en Colombia para él es el de Guns N' Roses. Creo que mucha gente coincide. Puede ser que la nostalgia nos haga recordarlo, pero bueno, hay que decir que también fue muy cortito, que llovió mucho, pues fue lindísimo, emocionante, emotivo, sí. Pero bueno, ahí está. Para algunos es el mejor concierto que ha habido en Colombia. De acuerdo. Les había prometido. Nos despedimos. Yo me despido de una vez, Deisita. Chao. Pero cuídense, espérate, mucho. Viva el largo y próspero. Pero dejo el afán, dejo el afán. Ah, bueno. Pero el afán siempre es de nano, pero. Yo no. Ya me quitó el puesto. Vamos a presentar los últimos dos cañonazos. Mi primer cañonazo corresponde a Aerosmith y me voy con la canción Crying, otra vez del año 1993, del mismo álbum exitoso de Aerosmith que se llamó Get a Grip. Acá aparece Alicia Silverstone, no sé si recuerdan que se le vara el carro en el desierto, es otra historia de película, la nena sola por allí en el desierto caminando, echando dedo, bueno, ahí está Crying, otra novela, otra historia de amor que aparece en este video y aparece ella nuevamente bellísima, así que con esa canción del año 93 yo me despido. Y Nano, ¿con qué responde? Yo te voy a responder con una canción del álbum Appetite for Destruction, que salió el 15 de junio de 1987, que se llama It's So Easy. Mucha gente, los que son realmente rockeros, que siguen a Guns N' Roses, pues conocen muy bien la canción, y también salió en rotación en muchas radios en Colombia también. Y la canción, pues, habla de un relato en la época que la banda no tenía nada de dinero, estaban apenas haciendo, tenían apenas para poder pagar el apartamento donde vivían, pero sí tenían muchas chicas que les encantaban la música y les encantaban ellos, entonces decían que las cosas eran demasiado fáciles en la vida en cuanto a conseguir chicas, y bueno, ya se le dedican a todas las chicas del mundo de esa época, It's So Easy con Guns N' Roses. Con esas canciones nos despedimos. Pasó rezando. Así, sí. Me peinó un pelito así. Con la... sí. Pues entonces, ahora sí, feliz noche a todos. Y mañana nos encontramos. Mañana el encuentro es de dos reyes del pop. Ya lo sabrán: Madonna y Michael Jackson. Mañana aquí en A Que No Me Duermo. Chao, muchachos. Chao, nos vemos. Chao, feliz noche.